con esta canción de Scorpions del año 1984 de su álbum Love at First Sight. Comenzamos un nuevo día, comenzamos una nueva hora de estrellas de medianoche. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Efemérides de un 30 de mayo. Estamos a 30 de mayo. Ya van transcurridos 8 minutos. A 0 horas y 8 minutos. Del martes 30 de mayo de 2023. ¿Qué sucedió un 30 de mayo? Pues les cuento que en el año 1431 en Rouen, Francia, los ingleses queman viva a la joven francesa de 19 años, Santa Juana de Arco, bajo acusación de herejía. En 1456, unos años después, un tribunal inquisitorial autorizado por el Papa Calixto III examinó su juicio, anuló los cargos en su contra, la declaró inocente y la nombró mártir. En el siglo XV la convirtieron en símbolo de la Liga Católica y en 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por decisión de Napoleón Bonaparte. La joven Santa Juana de Arco, que fue quemada viva en una fecha como esta, a los 19 años en el año 1431. 30 de mayo de 1539, en la Florida, Estados Unidos, actualmente, el conquistador Hernando de Soto desembarca en la Bahía de Tampa con 600 soldados en búsqueda de oro. 30 de mayo de 1778, muere Voltaire a los 84 años. François-Marie Arouet, escritor, filósofo, historiador y abogado francés, quien había nacido en 1694. 30 de mayo de 1806, en Estados Unidos, el terrateniente esclavista Andrew Jackson, más tarde presidente de Estados Unidos, mata en duelo a un hombre después de que este acusara de bigamia a la esposa de Jackson. 30 de mayo de 1825 en Colombia, la ciudad de Tuluá recibe su autonomía constitucional al segregar su territorio de Buga. En 1911, la primera edición de las 500 millas de Indianápolis es ganada por el piloto estadounidense Ray Horan con su automóvil Marmon Wasp. 30 de mayo de 1919, en Argentina se funda la revista deportiva El Gráfico, la más antigua del país. En 1925, en Estados Unidos, el ingeniero Dick Drew patenta la cinta adhesiva, más conocida como cinta Scotch. Finalmente, el 30 de mayo de 2002, concluye oficialmente la retirada de escombros provocados por los atentados del 11 de septiembre de 2001, en la ciudad de Nueva York. Hechos acaecidos. Un 30 de mayo en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con una cantante estadounidense. Es Tracy Chapman. Give Me One Reason. Turn right back around. don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. De los 80 en Estrellas de Medianoche. When you fall,

would pass us by. Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you. I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you. If I can just hold you tonight. Canción de Vanessa Carlton del siglo XXI, A Thousand Miles. También pasaba Drive de The Cars y Tracy Chapman, Give Me One Reason. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esa fecha, 30 de mayo del año 1973, George Harrison estrena su segundo álbum, Post Beatles, Living in the Material World alcanza el número uno en lista de álbumes de Billboard y contiene la canción Give Me Love, Give Me Peace on Earth, que también fue número uno en el listado Hot 100 de Billboard. Las regalías por la publicación y reproducción de Give Me Love, Give Me Peace on Earth van a la Fundación Material World Foundation de George Harrison. 73, es decir, hace exactamente 50 años, George Harrison estrena su segundo álbum. Ya había triunfado con un álbum triple, el primer álbum triple que se editó, All Things Must Pass. Había sido todo un éxito después de la disolución de The Beatles y bueno, incursiona con su segundo álbum en solitario, George Harrison. Álbum que incluye la siguiente canción. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Give Me Love, Give Me Peace on Earth, George Harrison. Life, keep me En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Canción de Firehouse, Love of a Lifetime. An Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Vamos a rendirle un homenaje a Marie Fredriksson, una excelente cantante. Qué bueno, nos dejó ya hace algún tiempo, en el año 2019, pero estaría de cumpleaños hoy. Nació el 30 de mayo de 1958 en Suecia la cantante, compositora y pianista Marie Fredriksson. En 1986, al lado del vocalista y guitarrista Per Gessle, formaron el exitoso dúo Roxette, que se convirtió en uno de los actos más importantes a finales de la década de 1980, cuando estrenaron su segundo álbum Look Sharp. Luego, en 1991, lanzaron el tercer álbum Joyride, que tuvo tanto éxito como su predecesor. Roxette logró ubicar 19 canciones en el Top 40 del Reino Unido y varios éxitos en el Hot 100 de Estados Unidos, donde fueron número uno en 4 oportunidades con las canciones de Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, que hizo parte de la banda sonora de la película Pretty Woman, y la canción Joyride, que también fue número uno. Las ventas de la música de Roxette han alcanzado los 75 millones de grabaciones. Marie Fredriksson murió el 9 de diciembre de 2019 a los 61 años, luego de una larga batalla de 17 años contra el cáncer. Vamos a recordar algunos de los éxitos más importantes de Roxette, haciéndolo, brindándole un homenaje a Marie Fredriksson, esta excelente vocalista sueca que hizo parte del exitoso dúo Roxette. She's got the look. Almost unreal. Church of Your Heart. Marie Fredriksson, vocalista líder del dúo Roxette. Dangerous. Per Gessle también, pues obviamente le hacía la segunda, pero ella la que sobresalía en las canciones de Roxette. Dressed for Success. Fading Like a Flower. Otra excelente canción de Roxette. How do you do? Al igual que esta, How Do You Do? Joyride. Roxette. Marie Fredriksson, que nació en una fecha como esta, 30 de mayo del 58. Un compilado con los grandes éxitos de Marie Fredriksson y Roxette. Listen to your heart. Sleeping in my car. Otra canción de Marie Fredriksson con Roxette. Spending My Time. Nació el 30 de mayo de 1958 en una fecha como esta y falleció de cáncer el 9 de diciembre de 2019. Y aquí los dejamos escuchando completa esta canción, una de las cuatro que logró ubicarse en el primer lugar de Billboard, al lado de otras tres canciones de Luke, Listen to Your Heart y Joyride, It Must Have Been Love. The best.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 30 de mayo de 1964, nace en Harlem, Nueva York, el cantante, compositor y activista Tom Morello. Guitarrista de la agrupación Rage Against the Machine, también tocó con Audioslave en el álbum Out of Exile del año 2005 y participó en la composición de la canción Be Yourself de dicho álbum al lado de Chris Cornell. Tom Morello fue músico de la más reciente gira de Bruce Springsteen y la E Street Band. Vamos entonces con esa canción que compuso al lado de Chris Cornell para la agrupación Audioslave. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. El tema Be Yourself.